this morning. Smile with the rising sun. Three little birds by my doorstep, singing sweet songs, melodies pure and true. Say, this is my message to you. A WhatsApp 7853-6785 7853-6785 WhatsApp Box. Haz tu goleada en Walmart. Al comprar tres productos iguales, te llevas el cuarto regalado. Detergente líquido Pipe 525 ml 3x330. Ahorra 1.10. Solo en Walmart. Aplica productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Interactúa con nosotros. Box FM en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Box FM El Salvador. Pruébalo ahora. The Power of Love, el poder del amor de Huey Lewis, para darles a ustedes la bienvenida a una emisión más de su programa 1900 Ayer. Ya listos con la esponjita. Estaremos hablando sobre, por ejemplo, el Día Internacional del Rock, la llegada a este mundo de Christine McVie y también de Linda Ronstadt, además del paso efímero de la niña que cantaba con los pajaritos, Minnie Riperton, entre otras cosas. Estaremos yendo de arriba para abajo en el tiempo gracias a nuestra alfombra mágica, manejada por Stephen Boff. Se trata de encasillar a un montón de gente si queremos ponerlos a estos, Steppenwolf, en alguna clasificación. Esta sería rock fuerte, psicodélico. Steppenwolf, el lobo estepario, tomado de una obra de Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura y el viaje en alfombra mágica. 1900 ayer. Cambiamos el ritmo. Poniéndole música a su mañana de domingo jugando al fútbol ballet. Gracias a aquellos que nos tienen de fondo musical para la final. Donna Summer y la versión que ella hiciese de la melodía que popularizó en 1968 Richard Harris. El Parque MacArthur. Buenos días, todo el mundo. Son las 9:18 en este domingo. ¡Ey, qué bonita fecha! ¡Amárrese los pantalones, Croacia! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Y definitivamente tenemos que mandar un saludo a todos aquellos que ayer estuvieron celebrando el Día Nacional de Francia. Se conmemoraba la toma de la Bastilla, lo cual marcó un cambio drástico en la historia, y eso fue institucionalizado como el Día Oficial de Francia, cuando nació la República, con aquello de igualdad, fraternidad, ¿y cuál era el otro? Ya me voy a acordar. Así que, felicidades a todos los franceses, que les está yendo muy, pero muy, muy, muy bien. Ahora que se amarre los pantalones, Barán y Umtiti, porque se van a venir los croatas. Esa dupla, allí por en medio, supuestamente es insuperable. Hoy vamos a ver. Toi, flirte avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt. Avec toi. un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que je vais faire pour un petit baiser volé? Oh, quelque chose. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ah Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ah Butterfly. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ah Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Butterfly, my butterfly, dans un mois, je reviendrai, dentro de un mes, regresaré, y pronto, a tu lado me quedaré. De las canciones grandes de Eurovisión en los 70, Daniel Gerard. Bueno, esto es de Jim Croce. Mais en français, avec Sylvie Vartan. Ah. Of Leroy Brown. Now Leroy, more than El maldito, el bad, bad, bad Leroy Brown. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Haz tu goleada en Walmart. Al comprar tres productos iguales, te llevas el cuarto regalado. Cereal Great Value, variedad de 3x8.25. Ahorra 2.75. Solo en Walmart. Aplica productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado, mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por dos días a solo $2. O si lo prefieres, un día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Croacia ha jugado 3 partidos que se han ido al tiempo extra? Implica desgaste. ¿Sabía usted que Croacia descansó un día menos que Francia? Más desgaste. Sin embargo, ¿sabía usted que van empatados? Claro que sí. Y eso se debe al alma. Sí, al alma que tiene este equipo de Croacia, que creo que ningún otro en el Mundial lo ha demostrado. El sacrificio de mente, cuerpo y alma. En este momento sabremos con quién va la FIFA. Ese es el grito de gol que pega Santana. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Qué bueno que Griezmann se quedó con el Atlético. Una gran cosa. Cantando Rob Thomas de Matchbox 20 con el marco musical de Carlito Santana, incluida en ese maravilloso álbum ganador de muchos Grammy, el álbum Supernatural. La canción Smooth. Faltan 17 para llegar a las 10. ¡Cuidado! ¡Bum, bum, bum! Identifique, por favor. 1900 ayer. Las 9:43. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Saludos a Mauricio Iraeta, que dice aquí viendo el Mundial y escuchando 1900 ayer. Por otro lado, Aida Mengíbar, muy feliz de escucharlo. Fuerte abrazo. Nidia Figueroa, con Mundial, pero musical. Gracias. Feliz cumpleaños a Christine McVie. Pasado jueves estuvo cumpliendo años Christine McVie, quien es cantante, pianista, tecladista en general y una de las fuerzas creativas que han estado detrás del éxito de Fleetwood Mac. La anterior fue composición de ella y esta que añadimos a continuación también llevaba la firma de Christine McVie, quien cumplió 70 y pico y todavía a plenitud de sus facultades creativas. Tell de las cumpleañeras a quien saludamos en este programa. Christine McVie. Lindo, toca piano, le hace a todos los teclados, tiene buena voz y compone maravillosamente. Ya anda arriba de los 70 y todavía tan creativa como siempre. Saludos a William Ramírez, que dice ya listo para mi baño de neuronas, aunque haya final del mundial, pero siempre escuchando el programa. Charlie Sanz, fiel al programa, aunque haya mundial. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Además de eso, saludamos también a Nelson Zárate, a Ida Mancía, además de Mario Cerón Siliezar, Claudia Alvarado, Michael T. López, la doctora Mary Morataya de Arévalo, que aprovechamos para enviarle un abrazo a todos nuestros oyentes, doctores que estuvieron celebrando un aniversario ayer, y son muchos: Charlie Sanz, Lilia Manzanares, Cari Herrador, Alfredo Barahona, Mario Nerio y Leonel Castaneda, entre otros. Y definitivamente cerremos la tienda de recuerdos de Christine McVie . Recordemos que esto no para, todavía sigue, estamos hasta las 12. El mundial se termina a las 11 y a ver qué va a suceder. Porque, como siempre, Francia al taimado cocodrilo ha renunciado a la pelota, no tiene la posesión, pero tiene las mañas y va ganando 2-1. Cumpleañera de la semana, una de las, porque también está Linda Ronstadt, a quien ya vamos a poner su música. Tres de las canciones que ella compuso para su Fleetwood Mac. Ya pasa de los 70 la doña. Something in the way Something, algo. Grupo The Beatles, la hora. Ja. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Llévate ahora más sabor con tu combo que incluye 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Date gusto. Esto es Sabor Campeón. Date gusto y llévate más sabor. Combo de 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Esto es Sabor Campero. 5, 4, are you ready to go beyond? Lift off. It's your time to go beyond with Teleperformance. Go beyond your limits. Go beyond your dreams. Go beyond your goals. Your new life full of success starts now. Just apply for a new job in a great place to work. Be part of our team. Teleperformance. ¿Quieres ser independiente y cumplir tus metas? Este es el momento para ir más allá y conseguirlo. Únete al gran equipo de Teleperformance. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Queremos agradecer a un montón, montón, pero montón de gente que nos está poniendo así, así, de background music mientras ellos ven el Mundial. Un Mundial que está simpático, es el último partido. Los dos equipos han salido similares, han salido jugando con 4 defensas. Adelante tienen a 2 volantes que son destructivos, delante de ellos a los que se supone son los creativos, 3, y solito, solito, tienen a un goleador por parte de Francia, es Giroud, por parte de Croacia, es Mandzukic, quien, por cierto, ya metió gol. Lo malo es que ese gol lo fue a meter en contra, y fue como se abrió el marcador. Francia sumamente peligroso en los contragolpes y en las jugadas estacionarias, y de ahí, por cierto, vinieron los 2 goles, el de empate, un tiro libre que lo tiró Griezmann, lo desvió Mandzukic, y luego Perisic empató, pero con tan mala pata para Perisic que después, en una jugada estacionaria nuevamente, logró Francia un penal. ¿Hecho por quién? Por el que había empatado el partido. Total, falta, esto está que arde. Y vamos a acordarnos de la celebración del Día Mundial del Rock. El otro día platicaba con Neto González y decía, mira, ¿y qué ondas, pues? Mira, le dije, lo que pasa es que es el Día Internacional del Rock, que no tiene que ver en realidad con la música, sino tiene que ver con el rock como un medio para hacer solidaridad, ya que se celebra para conmemorar el concierto Live Aid que se llevó a cabo de manera simultánea en Filadelfia y en Wembley y logró recaudar para combatir la hambruna 100 millones de dólares. Esta fue la mejor actuación en ese concierto. Los Tramposos. Queen. Just begun. había tanta gente en lo que artistas respecta que en el evento Live Aid les dieron simple y sencillamente 30 minutos a cada uno. Lo que escuchamos fue parte de el mejor concierto de Queen, de acuerdo a los historiadores del rock, que hizo trampa. ¿Por qué? Porque a todos les habían puesto el mismo volumen para que sonaran igualito, igualito, pero se metió a trastear los aparatos el técnico de sonido de Queen y ellos sonaron más fuerte que todos los demás. Otro de los que estuvo en ese evento que se conmemora todos los meses de julio para recordar lo que puede producir la música de rock en solidaridad con sus hermanos. De eso se trata el tal día del rock and roll. La celebración de Live Aid, ese maravilloso concierto que logró juntar 100 millones de dólares para combatir el hambre. Se hizo simultáneamente en Filadelfia y en Wembley. Y en Wembley el que abrió... Este. 16 horas ininterrumpido. Y el que abrió el show fue Status Quo, de los grandes de los 60. Grupos ingleses, el Status Quo, encargados de abrir el concierto Live Aid en 1985. 16 horas de música seguida que llegó a 72 países. Sting se cuenteó a Phil Collins para que participara y se puso ambicioso Phil Collins y dijo: yo voy a participar, pero voy a cantar en los dos conciertos. ¿Y eso cómo? Lo logró primero cantando en Wembley. Every move you make, Every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Y después agarró un pajarito maravilloso que lo llevó rapidísimo, rapidísimo hasta Filadelfia y pudo participar en los dos conciertos. Esta es una de las intervenciones de Phil Collins tocándole batería a Sting. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor ex. With every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Since you're gone, I'll be lost without a trace. I dream a lot, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and long for your embrace. I keep crying, maybe, maybe, please. Ese arroz ya se cocinó. Buena la jugada iniciada por un chico, por Mbappé. Un bicho incontrolable. Que ojalá despierte Florentino y se lo lleve al Madrid. Bueno, y entonces decía que el tal Phil Collins estuvo en todos lados, porque por ejemplo en esta canción estuvo cantando con Sting, cantando, no tocó guitarra, de batería. Batería la tocó con Eric Clapton cuando dijo, echémonos un roquito. Año de 1985, mes de julio, el pasado viernes se celebró un año más de la realización de este Live Aid, que ha quedado en la historia como el Día Internacional del Rock, por lo que puede hacer el rock como solidario con la gente. 100 millones de dólares para combatir el hambre.

bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. And tell him that his lonesome nights are over. Say, man, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. So peachy before we're too old. And so please turn on your magic beam. Emmylou Harris cantando con Dolly Parton y la cumpleañera de la semana pasada, Linda Ronstadt, a quien, por cierto, en el 2004 le hicieron un homenaje las Wilson Phillips. Esas son las hijas de Brian Wilson de los Beach Boys y de Michelle Phillips de los de las Mamas y los Papas. Wilson Phillips con Linda Ronstadt. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I've learned my lesson, it's left a scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I broke a heart that's gentle and true. Yes, I broke a heart over someone like you. Grabación de Wilson Phillips en celebración de la exitosa vida de Linda Ronstadt. Nacida en Tucson, Arizona, un 15 de julio. Once premios Grammy, 3 American Music Awards, un Emmy. Bárbara. Y en 2014, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. When will I be loved? celebramos de esta manera la vida exitosa de Linda Ronstadt, que estuvo incluso metida en política, creo que con los demócratas, y hasta fue novia de alguien que fue candidato a y logró la gobernación de California. Jerry Brown se llamaba. Bueno, gracias a un montón de gente que me están contando que están haciendo dos cosas a la vez. Saludos a Jimaima Sea. También a Mario Cerón Siliezar, quien dijo que está con un ojo en la TV y el oído en el programa. Gloria Rodríguez enviándonos un montón de emoticones con besitos, corazoncitos y toda la cosa. Saludos a Ivona Ayala, a Davis Molina, entre otros. Vamos a ver entre los otros, si le doy aquí clic y me salen quiénes más. Claudia Alvarado, Mary Morataya, Charlie San, Lilian Manzanares. Además de eso, aquí en el WhatsApp, en el WhatsApp de la radio, me piden una melodía. Sí, entonces, a ver, ahí sí, no, nunca ponen el, ¿cómo se llama?, el nombre, sino solamente ponen el telefonito. Este es el del 7232, las últimas cuatro cifras. ¿Quién solicita poner una canción sumamente alegre y que, si mal no recuerdo, fue usada aquí en El Salvador como un comercial de una de las compañías de telefonía móvil? Ella, Katrina y las Airwaves. I just can't wait till the day when you knock on me. Trina y The Airwaves, I'm Walking on Sunshine. Y un día como hoy hace bastante tiempo, Smokey Robinson dijo, no, no, no, ya me cansé de andar con los Miracles, así que me independizo. Y era tan bueno, pero tan bueno, y vendía tanto, pero tanto, y componía tanto, pero tanto, que lo hicieron vicepresidente de la compañía Motown. Recordando que un día como hoy, Smokey Robinson le dijo adiós a los Miracles y se fue por su propio camino. Pero eso sí, para aumentar nada más el potencial, porque como Smokey Robinson y los Miracles vendían una cantidad de discos. Pero como Smokey Robinson, por un lado, y Smokey Robinson y los Miracles, por el otro, vendieron mucho más. Era tan bueno, sus composiciones eran tan buenas, que era admirado por mucha gente. Entre ellos los Beatles, que incluyeron esta melodía en uno de sus primeros álbums. Un cover de Smokey Robinson. Badly. just can't quit now. You've really got a hold on me. Una de las canciones de Smokey Robinson cubierta por los Beatles, y esta es otra de las cosas que hizo Smokey Robinson y que después otro grupo la hizo suya y la llevó a las carteleras de popularidad como Red Earth y Get Ready. Composición de Smokey Robinson. El señor vicepresidente de la fábrica Motown hizo esa canción, y también a él le dedicaron en 1987 esta melodía. Tributo a William Robinson, conocido como Smokey, el grupo ABC. ¿Qué pasa cuando Smokey canta? ¡Ay! Oigo campanitas, violines y un montón de cosillas. Oh, When Smokey Sings. Recordando que un 16 de julio, Smokey Robinson cantó por última vez con el grupo. Pero les fue bien a los dos, cada cual por su ladito. Bueno, entonces hemos de decirle a ustedes que por segunda vez en su historia, Didier Deschamps es campeón del mundo. Lo fue con la escuadra de Francia, que ganó el Mundial, él como jugador. Y ahora lo hace como entrenador. Muy bien. Privilegiada. Su rango vocal llegaba a las 5 octavas y media, lo cual es algo que solo alguien así privilegiado lo puede tener. Recordando que murió un 12 de julio en 1979 en Los Ángeles, California, y sucumbió a un cáncer que ella tuvo. Son ya las 11 de la mañana, 11 de la mañana aquí. En su programa 1900 Ayer. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 Ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5.

7 de julio de 1966, día de la creación de la crema. Un trío admirado por un montón de gente, incluyendo al gran guitarrista, uno de los mejores de todos los tiempos, Jimi Hendrix, quien fue a tocar con ellos y los borró del escenario, lo cual no era su intención, que conste. El trío estaba formado por Jack Bruce, estaba por Ginger Baker y Eric Clapton. Posteriormente todos agarraron su camino, tuvieron éxito. Naturalmente, ninguno de los dos compañeros de Clapton tuvo la magnitud del éxito de este. Recordemos otro éxito de La Crema. In the white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starling. Dark eyes, dawn light smiles on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Clapton. At the party, she was kindness in the hard crowd. Consolation for the old moon, now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. Para cerrar con broche de oro un solo de Clapton. Ahí va. A one, two, three, four, now, go. We'll be right back. La fecha 12 de julio, año 2007. Rod Stewart asistía a una ceremonia sumamente especial. Le mandaban a llamar al Palacio de Buckingham. ¿Y qué querían con Rod Stewart en el Palacio de Buckingham? Algo muy sencillo. Por sus méritos como cantante, le dijeron: mire, don Rod, hoy usted se hace acreedor a que el príncipe le entregue la orden de caballero del Imperio Británico. No, comandante. Comandante, que no es lo mismo. Goodbye. No use leading without him. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Snowflakes fall, I wish you love. I wish you love. En su adolescencia fue jugador de fútbol. Y en el año 2002, el príncipe lo mandó a llamar para entregarle la orden de la, a ver, CBE creo que es la abreviatura, del Imperio, sí, Caballero del Imperio Británico, CEB. Y con ello también le hizo acreedor a que le pudieran decir no Rod, no Rodney, sino respetuosamente, Sir Rod Stewart. Este es un relajo capturado en vivo, pero es más bonito cuando lo hizo con The Faces, que antes se llamaban The Small Faces, y pegó mucho en 1971. Porque esta noche te vas a quedar conmigo. Stay with me. En el siglo XXI consiguió su título de Sir. Le dieron la orden de los caballeros del Imperio Británico a Don Rod Stewart. Y otro que fue premiado en un mes de julio. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my lovin' on the run. Time. Ooh, yeah, baby, I'll sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really. The Joker, una de las canciones de Steve Miller y su banda. Recordando que un 14 de julio le fue concedida una estrella en el Paseo de la Fama allá en Hollywood, cerquita, cerquita, cerquita del Teatro Chino. Allí, el Gromans. But I got to do Rockin' Me, cantando el grupo de Steve Miller, su banda, Steve Miller Band. Bueno, ya llegamos a la recta final. Suenas en mi cabeza y no puedo ocultarlo, y en mis pensamientos te quiero a mi lado. Pierdo el control cuando contigo voy, y a toda hora yo contigo estoy. Fox FM. El placer de escuchar radio. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Llévate ahora más sabor con tu combo que incluye 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Date gusto, esto es Sabor Campero. Date gusto y llévate más sabor. Combo de 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Esto es Sabor Campero. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado, mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. 1900 ayer. Y qué buen día para que los franceses ganasen el campeonato del mundo de fútbol, porque fue un día después de su fiesta nacional. Y hoy, allá en Rusia, que llueva la Virgen de la Cueva. ¿Y a quién le importa mojarse si está tocando la gloria? And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call, yeah. Call my name right out loud. I can hear above the clouds, and down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Went to bed and he bumped his head, putting it up in the morning. Yeah, yeah, yeah, yeah. Listen to the falling rain, listen to it fall. Every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds, and down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the pouring rain, listen to the rain. José Feliciano y la canción de la lluvia. Bueno, y esto ya me pico y ya tengo otra de lluvia.

El gran Ruben Blades. I mean, Ruben Blades. Ruben Blades, panameño cuya carrera la ha hecho mayormente en Nueva York. Además de compositor, músico, es también actor, abogado y político. Cumplió 70 años. Felicidades a Ruben Blades. Ah, muchas gracias a Carlos Solano, que fue de los que tuvo el fútbol ballet. Con todo gusto pidió a los hermanos Ailey en la versión de la brisa de verano. Hold me in the evening when the La versión de Summer Breeze de los Isley Brothers para uno de los éxitos de Seals and Croft. Y a propósito de Seals and Croft, pues... encadenando recuerdos. Love you can do my rescue. I knew the moment I met you. Lonely and I was crying. Hurting, I felt like dying. Ooh, you're the love that I'm filled up in my heart and soul. You're the love. Del grupo de Seals and Croft. Y aquí está otro de los contemporáneos de este grupo. Allá estamos hablando de mediados de los 70. Mauricio Iraeta, me gustó el partido. Ganó el que supo hacer lo que dice la regla 10. Y la regla 10 dice que gana el que mete más goles. Porque si bien Croacia tuvo el dominio, los franceses aprovecharon más su puntería. Efectividad. Rock me, rock me real hard. Oh, it's a calling. Rock me, rock me real hard.

Habilidad, resistencia, serán determinantes para conquistar por última vez la competencia más esperada. Calle 7, última temporada. La competencia es de verdad. Muy pronto, por Canal 4. ¡Aquí viene la salsa! Una noche de salsa. Sistema Fedecrédito presenta. Anthony, en El Salvador. Estadio Jorge Mágico González, 11 de agosto, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita, somos Música Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Marc Anthony en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Radio Vox FM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos a domingo 15. Se terminó la Copa del Mundo Rusia 2018. Y para mi mala suerte, al que yo le iba, perdió. Croacia se quedó en segundo. Y yo, pues, estoy triste, apagadita, decepcionada, pero yo sé que en buena música que nosotros le programamos en Vox FM le va a ayudar a pasar ese trago amargo, porque yo sé que la mayoría de ustedes le iba a Croacia. Por todo lo que escuchaba, cuando mis compañeros les preguntaban a quién le iba, la mayoría decía Croacia, Chuperto. Trató de ver el futuro y dijo que iba a ganar Croacia y lamentablemente se equivocó. Ni modo, así toca. 12 del mediodía con 8 minutos, nos quedamos con buena música. Recuerde que puede solicitar su canción al WhatsApp Box. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never